En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en relación al Elche Club de Fútbol en este primer día de junio de 2016. Estrenamos el sexto mes del año, camino del verano, y con muchas cosas que contarte del presente y sobre todo del futuro del club a nivel deportivo y también institucional. Te saludamos desde el 101.4. Esta es la radio del deporte, la radio que hace afición. 101.4 para que nos escuches a través de la radio convencional, también para los que nos veis y escucháis en Teleelch, y para los que también hacéis lo mismo, bien escuchando la radio, bien viendo la tele, a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Desde cualquier parte del mundo lo puedes hacer. Pues empezamos con lo deportivo. El Elche se reúne mañana con Rubén Baraja para perfilar el futuro. El presidente del Elche afirma que el técnico no les ha comentado nada de si se marcha o se queda, y que la voluntad del club sigue siendo renovarle. Diego García. A nosotros, al club, no le ha trasladado expresamente nada en ese sentido. Hemos quedado citados para mañana y pasado. Y casi con toda seguridad, yo creo que antes de final de semana sabremos el futuro del entrenador. Por nuestra parte, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, sería que nuestra voluntad es ofrecerle la renovación, pero la decisión la tiene él. La voluntad del club sigue siendo la misma, ofrecerle la renovación, pero la decisión la tiene él. Mañana su representante García Quilón se reunirá con los representantes del club y, en teoría, y como ha dicho el presidente, para Alcorcón ya sabremos si continúa o no, o si se lo piensa. Insisto que él dijo el viernes de la semana pasada que tenía la decisión tomada, sonó a despedida. Sin embargo, el domingo, tras el partido contra el Valladolid, dijo que efectivamente la tenía tomada, pero que lo valoraría cuando se reuniera con el club. Bueno, pues vamos a ver qué sale de esa reunión entre mañana y pasado. Y es que lo primero es saber si va a continuar el entrenador. Si no, habrá que buscar otro inquilino para el banquillo. Pero ya a partir de la próxima semana empezarán las reuniones con los futbolistas. Y ahora mismo los que más surgen, los que acaban contrato el 30 de junio. Porque los que tienen contrato pueden estar más tranquilos, aunque alguno no seguirá. Los cedidos, aunque alguno se pueda quedar de salida, regresan a sus clubes de origen. Pero hay cuatro jugadores que acaban contrato el 30 de junio y algunos de ellos han sido titularísimos, han jugado la mayoría de minutos de esta temporada, y por eso hay que sentarse ya con ellos. La próxima semana será el turno, en primer lugar, del guardameta Javi Jiménez, que acaba contrato. Y bueno, pues el cancerbero ha dejado claro que no se ha reunido todavía con el club, que algo sí que han hablado, pero de manera informal, y que el Elche es ahora mismo, pues, su principal opción, Javi Jiménez. No, ahora mismo es mi primera opción. Yo tampoco creo que ni pienso más allí. Yo pienso en el partido del sábado, y después, pues, cuando nos reunamos, pues veremos lo que nos combina a los dos. Pero en principio, mi opción es el Elche. Me he sentido muy a gusto, me he sentido muy arropado tanto por la gente del club como por la afición, y la verdad es que me he sentido muy a gusto. Sería importante asegurar la continuidad de los que ha sido uno de los pilares que han sostenido al equipo, no ya en la parte baja o media, sino en la parte alta durante toda la temporada, sobre todo Sergio León, Javi Jiménez, y en el podium pondríamos a Alex Moreno como los hombres más destacados, al menos desde mi punto de vista. A nivel institucional, destacar que el máximo mandatario del club en relación al proceso de venta del crédito del IVF sobre la fundación, a través de la consultora BDO, ha dejado claro que considera esta venta poco transparente, ya que cualquier ciudadano debería tener acceso a la información. Diego García. Daría, si les parece bien, citarnos para la semana que viene, en el que haremos una rueda de prensa sobre este tema monográfico. Yo creo que hoy el protagonismo lo tiene el encuentro que se va a disputar este fin de semana. No obstante, sí que quiero trasladarles, aprovechando la pregunta que me haces, es que entendemos a priori, sin perjuicio de que nuestro departamento jurídico lo está estudiando, a priori y a vuela pluma nos consideramos que se está efectuando una venta, un concurso de la venta del crédito con poca transparencia. Creemos efectivamente que el libre acceso a la información que todo ciudadano debe tener respecto de todos los organismos públicos se está conculcando y por lo tanto entendemos que puede estar viciada de nulidad este concurso. El presidente ha confirmado que en breve tendrán la propuesta del convenio de acreedores y que se presentará en una junta extraordinaria de accionistas, donde se propondrá una ampliación de capital. El filial jugará el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División B este domingo a las 12 del mediodía. Recordamos, contra la Unión Deportiva Villa Santa Brígida, el campeón del grupo 12 de Tercera División. Canario también. Pero unas horas antes habrá otro partido. Este sábado a las 7 en el Martínez Valero también se va a jugar el segundo memorial de veteranos en memoria de los jugadores fallecidos, entre el Elche y el Cádiz de veteranos. La entrada solo cuesta 2 euros y lo recaudado irá a las asociaciones de Alzheimer y Parkinson de nuestra ciudad. Bueno, como veis, tenemos un programa cargadito, así que no me enrollo más. Abrimos escaparates, que para este verano tenéis absolutamente de todo y de lo mejor, y aquí lo tenemos concentrado en estos anuncios. Escaparates y volvemos. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Hola, me llamo Ana Peris y soy empresaria. Tengo 44 años, pero desde que voy a Cosmopolitan, cada día me siento más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Bienvenida a Cosmopolitan, un gimnasio exclusivo para gente de tu estilo, con 1.100 metros de zona spa y piscinas, solarium, más de 100 actividades dirigidas, ciclo indoor, ludoteca, Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams really come true? Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos primero por lo institucional, porque también evidentemente tiene muchísima importancia lo que vaya a pasar de aquí a final de verano. Va a haber nuevos dueños en el club, seguirán los actuales, comprarán ese paquete accionarial. ¿Quién va a hacerlo? Bueno, muchas dudas, también en el margen de tiempo. Hay un pulso evidente y una partida de ajedrez entre el actual consejo enemistado con el Instituto Valenciano de Finanzas, que a su vez pues movió ficha primero, y en definitiva pues hay una gran interrogante ahora mismo en saber quién o quiénes van a gobernar el club en los próximos meses. Según el IVF, este proceso de venta puede cristalizar en aproximadamente un mes. Desde el Consejo de Administración entienden que es muy poco tiempo y que los plazos no se van a cumplir. Y además, bueno, pues insisto, cada uno está moviendo ficha para que los intereses de cada uno, el IVF, su principal interés es recuperar el dinero. No sabemos si además de ese principal interés que entendemos, también está el que el club quede en manos de cualquier, vamos a decirlo de una manera, grupo, porque puede ser un fondo de inversión, una persona, un grupo, en definitiva, quede en un grupo que también quiera lo mejor para el club y para su futuro, y no solo recuperar el dinero. Y a la vez, si de verdad no están siendo transparentes, y todo el mundo debería tener acceso a esta información para que todo el mundo pueda presentar su oferta. Recordamos que el proceso de venta del crédito que ostenta el brazo financiero de la Generalitat frente a la Fundación, que es de un 54,5%, los 5 días hábiles para solicitar la información finalizaron el lunes. Ahora estamos en los 2 días, el plazo en el que, bueno, pues el IVF tiene ahora 5 días hábiles para, bueno, tiene 2 días, para ser exactos, estos dos, martes y miércoles, para analizar las propuestas o para dejar que se analicen las propuestas por parte de los futuros inversores. Luego abrirá otro plazo, en principio de 5 días hábiles, para que estos inversores aporten la documentación. Y luego había, en total, estamos hablando de aproximadamente un mes para seleccionar las ofertas y para que el IVF pues pueda elegir al comprador que entienda más dinero ha puesto, porque se supone que esto es una subasta pública y que el mejor postor se llevará el gato al agua, es decir, el paquete accionarial, es decir, el control del club. Pero entra solo el principal condicionante es el dinero, el que más apueste, o también el proyecto. Esa es la principal pregunta. La documentación que deberán aportar los futuros inversores tendrá que detallar el equipo de trabajo que asumiría la gestión del Elche, el proyecto de negocio, social y deportivo y económico en los próximos 3 años. Y el plan también de mejoras con aportaciones de capital o acuerdos con acreedores para dar estabilidad. En ese sentido, el Consejo de Administración quiere anticiparse. y ahora lo contamos. Para garantizar que se cumplirá con la normativa de la Liga, es fundamental cumplir con todos estos requisitos. En el plano económico, el ofertante tendrá que demostrar su liquidez, su capacidad, su solvencia, y en principio estaría en torno a 10 millones de euros. Esa podría ser la cifra de salida que el IVF quiere recuperar de los 14.617.849 euros. De todo lo que nos cuentan, de todo lo que preguntamos, de las informaciones que nos llegan, la verdad es que se habla de muchos interesados. Una cosa es interesados, es decir, los que preguntan para saber cómo está el tema, y otra, de verdad, los que estén dispuestos a dar el paso. No es lo mismo que haya más de una docena de interesados que luego que estén dispuestos a dar el paso, a comprar el crédito para hacerse con el control y con la deuda del club, pues evidentemente, seguramente son bastantes menos. Me cuentan que se han interesado muchos inversores asiáticos. No olvidemos que ya hubo un grupo de origen asiático, chino, que estuvo muy interesado en los meses de diciembre, enero, para entrar ya directamente y apostar en el mercado de invierno, y que el IVF pasó olímpicamente de este grupo inversor, que tenía representación aquí en Elche y que entrevistamos a su representante. Pero, insisto, me cuentan que hay bastantes inversores asiáticos interesados en saber la información, en conocer de primera mano qué tendrían que poner, las cuentas del club, la deuda, los posibles beneficios, etc. Hay también fondos nacionales, fondos inversores nacionales y el propio Consejo de Administración, que en principio está reclutando accionistas para intentar poder llegar también a una oferta. Los inversores deben proponer un precio fijo de salida y una cantidad variable que dependerá de la aprobación del convenio de acreedores. En ese sentido, el presidente del Elche ha dejado claro que, bajo el punto de vista del club, se está haciendo una venta con poca transparencia, que puede estar viciado de nulidad este concurso público, que cualquier ciudadano debería tener acceso a la información sin necesidad de solicitarla, pues bien a través de las páginas web y oficinas del Instituto Valenciano de Finanzas. Ha dicho que hay empresas que han llamado al club para pedir las bases y que ellos no han podido dárselas porque es a través de una empresa consultora privada, BDO, y que evidentemente ellos van a tener en breve ya cerrada la propuesta del convenio de acreedores, que la van a presentar en una junta extraordinaria de accionistas, que me imagino que se querrá hacer antes del verano, y como hay que solicitarla y tiene que pasar un tiempo de un mes, pues antes de mitad de julio lo dudo, que es cuando el IVF pretende que el proceso de venta de su crédito esté finalizado. Y en esa junta extraordinaria, el Consejo va a proponer una ampliación de capital que es indispensable para poder seguir, para poder llegar a acuerdos de verdad de pago con los acreedores. Y recordemos que precisamente este punto fue el inicio del punto de fricción y ahora ya de batalla absoluta con el IVF por parte de la Fundación. Cuando en su día, la Junta de abril creo que fue, el Consejo había propuesto una ampliación de capital, el IVF por primera vez cogió el bastón de mando y dijo que de eso nada, que no podían diluir su paquete accionarial por debajo del 50%, si no, no tendría sentido el que lo pusieran a la venta. ¿Quién va a querer comprar algo en lo que no tiene mayoría y no puede gobernar? Eso también es entendible y es muy lógico. Por eso digo que esta nueva ampliación de capital, el club, yo creo que es otra, esto es una partida de ajedrez y es otra ficha que han movido para decir, bueno, si no hay ampliación de capital, entramos en liquidación. El IVF va a dejar que liquiden la sociedad yo no soy un experto, ni mucho menos. Soy bastante ignorante en la materia. Pero aquí me da la sensación de que nadie sabe con seguridad qué es lo que va a pasar. Ya te pueden decir que al final será el Consejo el que consiga hacerse con las riendas, que si tiene por detrás en la sombra este o aquel, o que si el IVF lo va a vender porque tiene el paquete accionarial y por tanto tiene la fuerza. Yo creo que nadie sabe con seguridad lo que va a suceder, ni siquiera en el tiempo. Se habla de un mes, de mes y medio, me da la sensación de que pueden pasar más. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Elche sobre este proceso de venta a través de la consultora BDO, en la que el IVF ha puesto su confianza, en la que ya se han presentado o se han solicitado por parte de muchos grupos inversores las bases para luego presentar su cada uno su respectiva oferta. ¿Qué piensa el Consejo de este proceso de venta? Consideramos que se está efectuando una venta, un concurso de la venta del crédito con poca transparencia. Creemos efectivamente que el libre acceso a la información que todo ciudadano debe tener respecto de todos los organismos públicos se está conculcando y por lo tanto entendemos que puede estar viciada de nulidad este concurso. O este concurso público. Creemos que cualquier ciudadano debe de poder acceder a la información sin necesidad de que la solicite, dado que la transparencia que está expresamente regulada por una ley del 2015 de transparencia y buen gobierno de la Generalitat Valenciana prevé y perceptúa que todo ciudadano, pues sin necesidad de solicitar la información tiene que estar a su disposición en las páginas web o en las oficinas de la administración pública sin que tenga que pasar ciertos filtros como se están pasando en este momento. Nos consta que ha habido empresas que nos han llamado por si nosotros podríamos pasarles las bases dado que las han solicitado y no se las han proporcionado, no se las han facilitado, ¿no? Esto nos hace pensar que tal vez está muy limitada este concurso. Y si cualquiera de ustedes lo que quiere es vender un crédito de una forma lo más abierta posible, pues lo lógico hubiera sido sacar unas bases públicas, que todo el mundo pudiera acceder a ellas en la página web, pudiera estudiarlas. Incluso, diría más, establecer unos plazos mucho más dilatados con el fin de que todo el mundo pudiera estudiar las peculiaridades de la compra del crédito los problemas o las dificultades o la situación económica del club. Nada más, nosotros, ya les digo, la semana que viene tendremos una rueda de prensa y explicaremos un poco nuestra posición. Sí que les adelanto que en breve plazo tendremos la propuesta del convenio de acreedores para presentar ya, para la cual convocaremos una junta general y en ella esto no está todavía decidido por el Consejo de Administración, pero ya les adelanto que junto con la propuesta de convenio irá adicionada una ampliación de capital. Pues ahí está esa propuesta que dice que todavía no está decidida, pero vamos, si no está decidida y la lanzas en vivo y en directo, pues evidentemente yo creo que sí que está decidida. Recordemos que una de las propuestas que ya se lleva desde hace meses viendo a través del Consejo de Administración es una ampliación de capital donde haya canje de deuda por acciones y esto supondría pues el que las acciones del IVF se diluirían por debajo del 50%, con lo que perderían no solo su valor, sino sobre todo su atractivo para posibles inversores, que es lo que en absoluto quiere el IVF. Aquí cada uno tiene su razón. La verdad absoluta solo la conocen los expertos económicos y jurídicos en la materia. Insisto que el tiempo al final dirá si va a haber inversor nuevo o inversor ya conocido que gobierne al club. Y por en medio, insisto, ahora algo tan importante, porque es el motor que mueve al club,

Por cierto, hoy ha sido operado Armando, el central blanquiverde, en la clínica Quirón de Murcia por los doctores Ripoll y de Prado. Todavía no conocemos el alcance de esa lesión y el tiempo que va a estar parado, pero se hablaba de una gravedad parecida a la del guardameta Paul, que va a estar 7 meses. Por tanto, ojalá que no sea así. El cartílago lo tenía fastidiado y en esa rodilla derecha habrá que ver la evolución de la lesión de Armando, que recordamos, hay 11 jugadores con contrato en vigor, aparte de los que vienen de las cesiones, pero de esos 11, pues hay futbolistas como Paul, como Armando, que no empezará la pretemporada, que no puedes contar con ellos en principio para el inicio. Luego hay otros como, por ejemplo, Alex Felipe, que tiene contrato pero que no ha contado para nada y a priori parece que tiene todas las papeletas para negociar una salida, o sea que ya no son 11. Otra cosa es que luego de los que tienen contrato, de los que acaban contrato, puedas quedarte con Javi Jiménez, con Álvaro, con Mandy, llegues a acuerdos con ellos. De los cedidos puedas quedarte con 3 o 4, llámense Espinosa, Cristaldo, Alex Moreno o Alex Martínez, que quizás son los que más por rendimiento han gustado. Pero está claro que a priori da la sensación de que tienes que hacer media plantilla nueva. 12, una media de 12 fichajes da la sensación. Aunque decía Ramón Planes hace unas semanas aquí en estos micrófonos que lo ideal era hacer 6-7 fichajes y mantener la base, pero me da la sensación de que se va a quedar muy corto. Hablamos con Javi Jiménez de su futuro. Lo primero que le preguntábamos es, teniendo en cuenta el partido del sábado, en el que el Elche ya, pues por desgracia, no se juega nada clasificatoriamente hablando, ¿qué alicientes hay para ese partido? Sí, queda un partido de liga en el que tanto nos jugamos como grupo, como individual. Luchamos por unos colores, defendemos un escudo, una afición y yo creo que lo que hay que ir allí es a competir, a luchar el partido e intentar conseguir los 3 puntos. Es decir, por la honrilla, por el escudo, por lo que te pagan, por llegar a 60 puntos, que no estaría mal, y sobre todo por el aliciente de que Sergio León pueda marcar un golito más y se quede goleador máximo de segunda en solitario. ¿Será su último partido con el Elche? Es el último partido de esta temporada. Luego tanto yo como el club nos reuniremos y veremos cuál es la mejor opción para los dos. ¿Le hablábamos de su futuro? Pienso ahora mismo en el futuro. Ya te he dicho que tanto el club como yo hablamos, quedamos que cuando acabase la temporada hablaríamos y en eso estamos. Y es que el director deportivo Ramón Planes ya reconoció aquí que efectivamente había hablado con él, pero de una manera informal, y le había dejado claro que sí, que interesaba para la próxima temporada, pero que dentro de la filosofía de Ramón Planes, que me parece muy buena, no tocarían el tema hasta que no termine la temporada. Y ha sido fiel a sus ideas, porque empezar a hablar de renovaciones en febrero o en marzo, ya sé que corres el riesgo de que alguno se te escape, pero es que intoxica el vestuario. Y lo hemos vivido aquí, sobre todo el año, la 2004-2005, el año que el Elche iba tan bien, con Josu Uribe de entrenador, que se empezó a hablar de renovaciones, que si Moisés, que si tal, y todo se vino al carajo. Porque llegan las envidias de uno, a mí sí, a ti no, a mí no, a ti sí. En fin, yo creo que buen criterio en ese sentido. ¿El Elche es su primera opción? No, ahora mismo es mi primera opción. Yo tampoco creo que ni pienso más allí. Yo pienso en el partido del sábado y después, pues cuando nos reunamos, pues veremos lo que nos combina a los dos. Pero en principio mi opción es el Elche, me he sentido muy a gusto, me he sentido muy arropado por tanto por la gente del club como por la afición y la verdad es que me he sentido muy a gusto. ¿Ha sido un año difícil? Sí, vinimos en una situación difícil, el club había tenido un descenso, era un poco una locura dentro del club y la verdad que a lo largo del año pues, se ha ido estabilizando. Y en lo personal, pues sí, vine aquí a coger minutos, a intentar coger un valor y un rol importante en el equipo y la verdad es que lo he hecho. ¿Qué nota se pondría Javi Jiménez y también qué nota pondría al equipo en esta temporada? Realmente no me tengo que valorar eso, yo creo que lo tienen que hacer otras personas y yo creo que a nivel del grupo pues hemos dado la cara, hemos luchado, hemos peleado y yo creo que el equipo merece una buena nota. Merece una buena nota, no es de los que se moje mucho en una sala de prensa Javi Jiménez, suele hablar más sobre el campo, que además está muy bien. ¿Le gustaría que se mantuviese la base de cara a la próxima temporada? Hombre, yo creo que un pilar fundamental en este equipo ha sido la buena armonía que hemos tenido dentro del vestuario, la unión, el grupo que hemos tenido, que ha sabido manejarlo muy bien el entrenador, ha conseguido que seamos esa familia que tú has dicho, y la verdad que para el año que viene pues sería importante que esa unión siguiese y que esa base pues que se mantenga. ¿Ha sido su mejor temporada como profesional? Bueno, yo creo que es una buena temporada a nivel personal, y yo creo que a nivel grupal. Personalmente me he sentido muy a gusto, he tenido minutos, he tenido la responsabilidad del míster, yo he intentado devolver esa confianza que ha depositado en mí, y la verdad que yo me voy contento con la temporada. ¿Ha tenido en estos meses, porque desde el 1 de enero cualquier jugador que acaba el 30 de junio puede negociar, ¿ha tenido ofertas? No, yo no he querido centrarme en eso, sino centrarme en el equipo, centrarme en el trabajo del día a día, luchar por los objetivos del club, defender el escudo que lleva durante toda la temporada al máximo, y yo creo que respetar a la afición, que yo creo que también es lo más importante. Sobre el técnico, sobre Baraja, ¿se ha sido injusto con Baraja por aquello de que, bueno, pues muchas veces los aplausos y los reconocimientos quizás han ido más para la plantilla o para el director deportivo más que para el propio entrenador? A ver si escuchamos su respuesta. Eso no es mi decisión, eso es decisión del míster. Bueno, yo creo que quizás en algunos momentos sí. Yo creo que el devenir del equipo, la buena racha, el grupo que se ha conseguido y la unión, y yo creo que el equipo, como se ha reflejado durante el año, yo creo que es consecuencia de él, causa de él y del míster. Creo que es el mayor protagonista de todo esto. El mayor protagonista de todo esto es Baraja, que ha sido sin duda el que ha sacado el rendimiento óptimo para salvar al equipo, el objetivo, claro, desde el principio de temporada, con dos meses de antelación. En eso no hay ninguna duda. El problema para Baraja, pues quizás ha sido más de cara a un sector de la afición, el estilo de juego, o que el equipo pues se haya deshinchado o no le haya llegado la cuerda en el momento clave de la temporada. Pero, en cuanto a objetivo, insisto, si valoramos el objetivo y el rendimiento para conseguir ese objetivo, la permanencia, la nota tiene que ser evidentemente un notable. Ahora, si analizamos el global de toda la temporada, pues se reduce considerablemente, al menos desde mi punto de vista. Y el domingo, bueno, el Martínez Valeros va a ser protagonista sábado y domingo. El domingo el filial juega a las 12, recibe al campeón del grupo duodécimo de tercera división, el Villa Santa Brígida. Domingo a las 12 en el Martínez Valero, partido de ida. La vuelta será en Canarias la próxima semana. Y el sábado a las 7 de la tarde se mantiene la hora de ese partido. Pues estaba pendiente de si el Elche se jugaba algo. Pues por desgracia no van a tener que tocar el horario, porque bueno, pues no existe ese interés clasificatorio para el Elche Club de Fútbol. Nosotros, de todas formas, estaremos allí desde el Municipal de Santo Domingo para contarte lo que suceda. Bueno, pues el partido el sábado a las 7 de la tarde, el segundo memorial de veteranos entre el Elche y el Cádiz, en memoria de los jugadores fallecidos, que irá a beneficio de la Asociación de Alzheimer y Parkinson, aquí en nuestra ciudad. Recordamos que el objetivo es que vayan los máximos aficionados posibles para conseguir pues la máxima recaudación para estas dos asociaciones benéficas. Hay que reconocer sin duda pues en este caso el mérito solidario para la Asociación de Veteranos, que ha pensado en estas asociaciones y que lo va a hacer a partir de ahora en todos los memoriales. Solo vale la entrada 2 euros, y todo lo que se recaude irá para estas dos asociaciones de Alzheimer y Parkinson. El partido comienza a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Del Elche Club de Fútbol pues habrá nombres conocidos como los Troviani, Félix, Compani, Edu Albacar, Benja, Eloy Jiménez, Paco García, por cierto, Eloy Jiménez, que hoy ha estado departiendo, hablando y reunido con el director deportivo, con Ramón Planes. No olvidemos que Eloy es un entrenador en ciernes, que lo ha hecho muy bien en los equipos en los que ha estado, el último en Lucán de Murcia, que lo metió para jugar el playoff de ascenso, aunque ahora ha ascendido, pero con otro entrenador. Estará también Chema, el Aspense, el propio presidente Nando, Cartucho. En el Cádiz, el presidente Nando hablaba de que los hermanos Mejías van a estar, Escobar, en fin, los que puedan venir. Y bueno, va a ser un partido emotivo, un partido histórico, rememorando aquel Elche Cádiz del año 81, de infausto recuerdo para la historia blanquiverde, pero al fin y al cabo, pues 35 años después será más emotivo, más de recuerdo y mucho menos presionante que aquel partido. Bueno, pues mañana hablaremos de ese partido para seguir recordándolo cada día. Lo dejamos aquí, como siempre, un placer. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.